tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Samuel. Buen inicio de mes. Buenas tardes, tardecita de sábado con 27 grados, bastante caluroso. Y bueno, tenemos los encuentros para hoy. Aparte de gimnasia, van a estar jugando a las 17 Tristan Suárez versus Deportivo Maipú. A las 17 también Chacaritas versus Independiente Rivadavia. Y Nueva Chicago versus San Telmo. Bien. También retomamos con Samuel, con Miguel, con Fabián, comentarista. Sí, comentarista. Santiago. Adelante, cabina 18. Sí, todo acá. Suyo. Acá toda la gente que se va de a poco sumando hacia la zona preferencial, así también en la zona de la Lobo Norte, zona de la Lobo Sur, acá en la zona de platea, va ingresando bastante público cuando todavía falta un poco más de 10 minutos para que arranque el encuentro que tiene la hora pactada a las 17 con la o con el arbitraje de Carlos Córdoba, que también ya se vendrá a la cancha con la terna arbitral para las fotos correspondientes para el sorteo de dónde jugará gimnasia, en el arco que da espaldas a Avenida Éxodo o en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Ya tenemos la formación titular de gimnasia de Jujuy, también la formación titular de Brown de Adrogué, el equipo porteño, el equipo tricolor que se presenta esta tarde también acá en el estadio 23 de agosto. Nosotros con la información y en la voz de Fabián Soto vamos a detallar los 11 titulares de gimnasia de Jujuy. Ahora presenta la información Farmacia Abril. Dos variantes presenta gimnasia para el duelo de esta tarde. El número 1, Chiari Luchetti. El número 2, Pellerano. El número 3, Endrizzi. El número 4, Abed. El número 5, Soria. El número 6, Cosaro. El número 7, Malagueño. El número 8, Barrientos. El número 9, Tevez. El número 10, González. Y el número 11, Brandán. Presentó la información Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Momento de repasar el banco de suplentes de gimnasia de Jujuy. Presenta la información Consultorios del Alto. El número 12, Chiarini. El número 13, Córdoba. El número 14, Casasola. El número 15, González Maciel. El número 16, Maidana. El número 17, Grance. El número 18, Velázquez. El número 19, Beltramone. Y el número 20, Rebequi. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Y también es el momento de repasar los 11 titulares del equipo de Brown de Adrogué. Presenta la información Roberto Romiti Coafar. El número 1, Ramírez. El número 2, Quipes. El número 3, Sánchez. El número 4, Rosales. El número 5, Jerez. El número 6, Herranz. El número 7, Castillo. El número 8, Lobazano. El número 9, Sandoval. El número 10, Vidal. Y el número 11, Sayavedra. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Y también vamos a detallar ahora la formación, el banco de suplentes del equipo de Pablo Vico. Presenta la información RM Baterías. El número 12, Díaz. El número 13, Mayola. El número 14, Zaragoza. El número 15, Castaño. El número 16, Da Campo. El número 17, Campana. El número 18, Bellegia. El número 19, La Betsy. Y el número 20, Mendoza. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, cuando vemos que hay movimiento así en la manga, donde ya se va a venir gimnasia de Jujuy, también vamos a repasar los hombres que van a impartir justicia en esta tarde de sábado. Presenta la información Inyección Jujuy. El árbitro del encuentro será el señor Carlos Córdoba. El asistente número 1, Manuel Sánchez. El asistente número 2, Gabriel Lombar. Y el cuarto árbitro, Gustavo Benítez. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, todavía no se vienen los equipos a la cancha, todavía no sale la terna arbitral. Nosotros ya nos estamos preparando para llevarte el encuentro que arranca dentro de minutos acá. Somos 106.7 desde Capital. Somos Radio Recuerdos. También somos 104.1 en Humahuaca, la nueva FM. Y allá en la zona de Libertador, en el departamento de Ledesma, somos 99.9 Radio Concierto. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Cuando vemos así también los medios gráficos que se van apostando para tomar las fotos correspondientes, cuando seguramente aparecerá la mascota de Gimnasia, el lobo, para arengar a todo el público que se dio cita en esta tarde de sábado, cuando las primeras gotas empiezan a caer en el estadio 23 de agosto, aparentemente llega, se viene el agua, se viene la lluvia, Fabián. Sí, y sí, la verdad que se esperaba que cayera lluvia a partir de las 20 horas, sí. Pero sin embargo, sorpresa, ahora en inicio del encuentro Gimnasia va a jugar bajo las gotas de lluvia. Laboratorio 10 del Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 del Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando todavía no podemos desde acá ver si se prepara Gimnasia para salir o saldrá el equipo de Brown de Adrogué. Lo cierto es que ya hay movimiento, así la expectativa se mantiene, se vendrá en cualquier momento el equipo de Darío Franco a la cancha. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Recordemos que Gimnasia lleva 2 puntos en este campeonato de la Primera Nacional en 3 partidos. Producto de los 2 empates obtenidos como local frente a Ferro y Aldosivi de Mar del Plata. Y bueno, tras la derrota que ha obtenido como visitante frente a Quilmes sábado pasado. Y a la cancha, así vemos al equipo de Brown de Adrogué con medias rojas, pantalones cortos negros, camiseta negra, vivos blancos, los números de color blanco, manos arriba saludando a todo el público presente. Aquí está el equipo visitante, está el tricolor en la cancha. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical de Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al lobo jujeño. Te recuerdo, mira, te brindo el dato como te estaba señalando en la previa, Samuel. Dice, el club Ronda Drogué comunicó a un par de horas, de que debido a una falla operativa de la aerolínea, se extravió parte de la utilería donde se encontraba la ropa de juego del primer equipo, con la que usa tradicionalmente el elenco de Ronda Drogué. Por eso se imposibilitó que se vistiera con esa camiseta para el encuentro de esta tarde, y debido a ello, el encuentro de hoy se va a vestir con la camiseta negra, con algunos detalles de color celeste, como lo señalaste, en medias rojas y bueno, con la numeración, con números blancos. Mejor para nosotros, que se puede divisar de una manera perfecta los números de los jugadores dentro ya del campo de juego, ubicados en la zona, en el terreno que da espaldas en ese arco a Avenida Éxodo. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrirle nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Y a la cancha, Gimnasia. Así está el equipo de Darío Franco. Gimnasia de Jujuy, que hace su aparición. Las manos arriba, los aplausos para recibir al equipo de Darío Franco. Marzo aniversario Carré, 50 años, acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien. Las mejores prendas de vestir hombre y mujer, bodas de oro, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Bueno, me voy para la zona baja para saludarlo a Pablo. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Samuel, ¿cómo te va? Parece que se ve la lluvia, ¿eh? Ya salieron los equipos, muy aplaudidos, Gimnasia. Es así, la lluvia que me parece se va a hacer presente en cualquier momento. Las primeras gotas ya las estamos padeciendo también acá en la zona de cabinas, donde es mucho aquí en esta altura, el viento, la brisa, que padecemos también nosotros. Igual te digo, allí cualquier cosa me avisás, Pablo, cualquier movimiento, cualquier indicación que haga Darío Franco. Sí, Samuel, acá estaremos. Perfecto. Ahí entonces en la zona baja con Pablo, que nos va a tener al tanto de todo lo que suceda, tanto en el equipo visitante como en el equipo local. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Así se están saludando los jugadores, se saludan también con la terna arbitral, con los cuatro árbitros, digo bien. Así vamos a ver, se va ubicando Gimnasia ahora en el terreno, en el arco que da espaldas a Avenida Éxodo y el equipo del tricolor de Brown de Adrogué se va ubicando en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Un cambio ahora, vamos a ver si se mantiene luego del sorteo. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Recordemos que el capitán del equipo de Gimnasia es el arquero Cristian Luchetti, y del equipo visitante estaba el jugador Jerez, el número 5, bueno, el que impartió, el que estuvo en el sorteo, y sí. Bueno, decidieron de que no va a haber modificaciones para el ataque en este primer tiempo. Es así, Gimnasia ubicado entonces en el arco, en ese terreno que da espaldas a Avenida Éxodo. El equipo tricolor, el equipo de Brown de Adrogué lo hace en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Camiseta negra, la alternativa luego de ese percance que contara por acá Fabián, que le sucedió a la delegación, al equipo de Brown de Adrogué, el extravío de la utilería, camisetas, y por eso ahora vistiendo una alternativa color negro, medias rojas, vivos blancos, eso es, moverá el equipo de Brown de Adrogué. Esto arranca, Miguel, dale vos. Comienza el partido, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Arrancará, señoras y señores. Moverá el equipo visitante. Así vemos, da la orden el árbitro del partido. Jugar, señoras y señores. Pelotazo arriba. Metía un pelotazo Jerez sin ningún destino. Se va a perder cerca del banderín. Así en el andarivel izquierdo para Gimnasia. Repone con manos al equipo de Darío Franco. Y lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Así metió otro pelotazo Sánchez, sin destino, lo va a controlar tranquilamente el arquero Luchetti. Sale jugando Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Toca y toca Gimnasia en el fondo. Así Cosaro, tocando para Pecerano. Pecerano que pisa ahora la pelota. Ve el panorama, observa, nuevamente va la pelota para Cosaro. Cosaro se equivoca y ya intercepta la pelota, ¿sí? El jugador Jerez la tiene, la perdió Jerez y ya la tiene Gimnasia. Va Brandán, tiró, oh, se animó, quiso sorprender Brandán en un regalo que hizo el equipo tricolor, que no pudo contener la pelota en mitad de cancha, la terminó perdiendo. Jerez se hizo gigante, Brandán que vio el hueco, quiso colocar esa pelota cerca del palo derecho de Ramírez, cerca estuvo Gimnasia, Fabián. Sí, una rápida recuperación de parte de Leandro González, quien anticipó la jugada del pase errático de parte del lateral derecho del conjunto visitante. Recuperó, dio el pase a Brandán, quien intentó probar de lejos, primera aproximación del juego del partido. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Así la viene pidiendo Soria, la pelota más atrás para armarse con Cosaro. Cosaro tocando para Abed, la tiene en el sector derecho Abed, no se quiere complicar y la toca ahí, corta en su terreno para que la tenga Pecerano. Pecerano metía la pelota para la trepada de Cosaro, que hacía rebotar la pelota también. Era un jugador del tricolor, por eso gana un lateral. Lateral para el equipo de Darío Franco, mitad de cancha. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. y ataca ahora el equipo tricolor. Se viene por acá en la corrida Sandoval, intentaba Sandoval, sin embargo bien en la salida desde el fondo Gimnasia, que recupera la pelota, quiere meter rápidamente la contra, así la viene maniobrando Barrientos, pisa la pelota Barrientos, para mí la cometían falta, no sanciona así el árbitro del partido, por eso la recuperó en ese sector de mitad de cancha el equipo tricolor, que se equivocaron, por eso la tiene Gimnasia. Ahora la viene peleando por acá, la corre Tevez, larga, larga para Tevez, pelota que no va a llegar nunca. No se pudo entender así con Leandro González, que le termina tirando un largo pase que se termina siendo por línea final. Por eso, habrá saque de arco para el equipo de Brown de Adrogué. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y acá se viene Gimnasia, viene con TV, si viene Brandana, así va Leandro, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! ¡De Gimnasia! ¡Gritalo! ¡Cantalo! ¡Lo hizo Leandro! ¡Leandro! ¡Leandro González! ¡En una arremetida de Gimnasia! ¡Trepada de Brandán! ¡No se entendía nada! ¡La pelota la termina peleando! ¡Leandro González, que hace rebotar en un hombre de Brown de Adrogué! ¡Y así como pidiendo permiso ingresa la pelota en el arco de Ramírez! ¡Factura Gimnasia! ¡Cuatro minutos de esta primera parte! ¡Y esta es la historia! ¡Gimnasia 1! ¡Brown de Adrogué 0! ¿Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol? El primer golpe lo da Gimnasia, impresionante, porque rápida la recuperación que ha tenido la mitad de la cancha. Ahogado se siente el elenco visitante, centro por la derecha de parte de Brandán, se estaban desentendiendo Tevez y Leandro González. El 10 logró capturar primero la pelota, dio el disparo, se debió en un jugador de el elenco visitante, desconcierta a Ramírez y por eso el Lobo está ganando 1-0 aquí en casa. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, bien lo contaba, se lo vamos a dar a Leandro González, porque termina rebotando, termina siendo en contra, pero qué bien Leandro González, ahí peleándola. La verdad que no se entendía, como bien contaba por acá Fabián, con Tevez, se peleaban la pelota, se la disputaban, pero finalmente el número 10 así pegó como tenía que pegarle, ¿no? Y con esa fortuna de hacer rebotar la pelota para que pida permiso. El balón, la redonda, la esférica, y se mete en el arco de Ramírez y Gimnasia ya se encuentre ganando 1-0 cuando estamos en 5 minutos de esta primera parte. Gana el equipo de Darío Franco por la mínima. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, o proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. 5, casi 6 minutos de esta primera parte. Somos Recuerdos 106.7, somos la nueva FM 104.1 en Humahuaca, también en Libertador, en Ledesma somos 99.9 Radio Concierto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La pelota la tiene Jerez, la va tocando así para que corra Saya Vedra, más atrás Saya Vedra, si quiere armar con Quipes, así avanza Quipes, levanta la cabeza, mete un pelotazo arriba, centro que va a controlar hacia vista, Luchetti no va a llegar nunca, la venía corriendo Castillo, que no llegó, se perdió la pelota por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Se van a cumplir 7 minutos de esta primera parte. Está ganando Gimnasia. Si recién te enganchás, si recién sintonizás, Recuerdos, Concierto, la 9 FM, somos las radios que acompañan a Gimnasia. Gana el equipo de Darío Franco por la mínima. Palabra de acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Así la venía corriendo Castillo, sin embargo, ponía bien el cuerpo. Era Abed, se va la pelota, se pierde cerca del banderín. ¿Será para Gimnasia o será para el equipo visitante? Dice para Gimnasia, así el árbitro del partido. Por eso entonces va a reponer con manos el equipo de Darío Franco desde el fondo. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrirle a nuestros locales, Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador de Jujuy, y en Palpalá, Juan José Paso 326. Bueno, esta parte del encuentro, están un poco más resguardándose en la mitad de la cancha. Ronda Drogué lentamente está acechando, está intentando probar por las bandas, intentando hacer con algunas jugadas individualidades, porque se sabe que el cachetazo fue fuerte y se está dando en los primeros minutos del encuentro. Marzo aniversario Carré, 50 años acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien. Las mejores prendas de vestir hombre y mujer, bodas de oro Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Dame una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno. También dos pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Rubén Mascarada, 189, barrio San Martín. Y Lugones, 57, barrio Belgrano. Pues sabemos que está alargando la lluvia. El terreno va a cambiar un poco las dimensiones. Y Gimnasia va a tener que intentar un poco más preciso con los patos. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Muzla 697, Quino Mahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. El lateral para el elenco de Gimnasia, placada Pérez Castillo. Tenemos aproximadamente 10 minutos del encuentro, está ganando Gimnasia 1-0. Recordemos a los 3 minutos de la primera parte, Leandro González, una jugada por la derecha, centro rasante de Brandán, se peleaban en el 10 de Gimnasia con Tevez. Y el primer jugador que le acabo de mencionar fue el que recupera la pelota y dispara rasante, palo derecho del arquero con un pequeño desvío, lo que desconcierta a Ramírez y provoca la ventaja por el momento que se está dando de parte del elenco local, y lo están disfrutando aquí por Radio Recuerdo 106.7, la nueva FM 104.1 de Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En tu Muzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, perfecto. Miramos el cronómetro y estamos alcanzándose a los 11 minutos de esta primera parte. Gana Gimnasia, gana el equipo de Darío Franco. El gol se lo damos a Leandro González. A los 4 minutos de la primera parte marcó Gimnasia, por eso está arriba en el marcador. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. La lluvia que también se hace protagonista en la tarde de sábado. Lamentablemente teníamos una tarde espectacular, pero el agua que ahora se presenta en el estadio 23 de agosto será complicado también en el terreno. Habrá que ver cómo lo juegan, cómo lo plantean, Fabián, tanto Gimnasia como el tricolor. Sí, es imprevisto porque cambia un poco el panorama en ese sentido. También por la idea de que Gimnasia ahora tiene que estar un poco tan concentrado, evitar los rebalones, evitar de que se pueda estar preparado ante las circunstancias de la inclemencia climática. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Lateral, mitad de cancha para Gimnasia. Estamos en casi 12 minutos de la primera parte. Así la tiene Brandán. Va Brandán, encara Brandán. Se viene Brandán tocando la pelota para el jugador malagueño. Se caía malagueño, se resbalaba malagueño. Producto quizás del césped mojado. Por eso no pudo pararse bien en ese ese pase que plantaba Brandán. Sin embargo, ahora recupera la pelota el equipo de Brandán de Adrugué. La corre Castillo por acá. La viene peleando Abed. Se arroja al piso Abed. Abed tirando la pelota, le cometen falta, por eso sanciona. Así Carlos Córdoba. Será para Gimnasia. Desde el fondo, en su terreno. Tiro libre para el Lobo Jujeño. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481. Sopardo 30, RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, ahora se calmó un poco el ataque de Bronda Drogué, la intensidad con la cual estaba desarrollando luego del golpe provocado por el gol de Leandro González. Está un poco más indeciso, un poco más tranqui, Gimnasia está bien concentrado para evitar de que se pueda concretar el respectivo, la respectivo ataque y bueno, las respectivas aproximaciones del campo de juego. La tiene la pelota, te estamos mencionando, la tiene Kipe. Kipe está jugando por el medio, la está dejando para el 10 Vidal, la recupera el fondo Gimnasia, la deja para Tevez. Tevez cabecea sin destino, no la llega a alcanzar González. Sale jugando de fondo el conjunto visitante. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Por así Gimnasia, que no puede contener todavía la pelota en mitad de cancha, sin embargo sancionan el lateral para esos. La pelota ya la tiene acá Barrientos, juega Gimnasia tocando la pelota en terreno del tricolor, que ahora recupera, así se viene con Sandoval, intenta Sandoval, mete la pelota para que la tenga por acá Sasha Vedra, hace la personal, le cometen falta Sasha Vedra, por eso muy cerca de la jugada sanciona Carlos Córdoba, y en mitad de cancha hay tiro libre para el equipo de Brown de Adrogué. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Bueno, parado frente a la pelota está el jugador Lobazano. Vamos a ver si le entra Lobazano. Así está dando indicaciones el árbitro del partido. Tiro libre para ellos en esta tarde con sol, con lluvia. Una tarde nublada, tarde linda, pero con el agua presente en el estadio 23 de agosto. Lobazano entonces. Y así también Ramírez, vamos a ver quién le entra a la pelota. Va Lobazano, tira un pelotazo largo arriba, termina despejando con una pierna. Era Bet, le va a quedar a Leandro González, sin embargo se arroja al piso, bien ahí Kipes. Jugando la pelota para el equipo tricolor, meten el pelotazo arriba, no podía contener de cabeza, sin embargo llega por acá con camiseta número 8 Barrientos, así la tiene el jugador de Gimnasia, pelotazo arriba, cabezazo para despejar, para ganar metros en la cancha. Gimnasia que no puede contener la pelota todavía en su terreno, ataca el equipo tricolor, se viene así el equipo de Brown de Adrogué, sin embargo Cosaro rechazaba la pelota, le quedaba así al jugador Lobazano, no pueden contener bien en tres cuartos de cancha el equipo tricolor. Otro pelotazo arriba, sale jugando así con Pecherano Gimnasia, la pelota la tiene Tevez y ahora con Leandro González, se puede venir la contra de Lobo Jujeño, que busca el segundo, así la tiene Leandro González más atrás, se arma Gimnasia, toca y toca, en el fondo, en su terreno, el equipo de Darío Franco. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos, Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo, 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así venía Vidal, ponía la pelota para la trepada de Rosales, sin embargo, se cruza en el fondo, así bien Cosaro, la tiene Gimnasia, ahora con Brandán, mete la contra de Lobo Jujeño, se viene con Leandro, va Leandro, va la metida de Leandro, va hasta el fondo Leandro, va a meter el tren, tiró el centro, termina despejando el fondo del equipo de Brown de Adrogué, la tiene así Castillo, pelotazo arriba, revienta la pelota, no se quiere complicar el equipo de Brown de Adrogué en esta remetida de Gimnasia, la tuvo Leandro González, un centro rastrero Fabián, pero sin destino. Sí, le faltó la conexión precisa para los delanteros en ese sentido. Gimnasia puesta ahora por el contraataque, ojo porque está aguantando un poco más en la mitad de la cancha para abajo, tiene problemas en la mitad de la cancha para controlar el dominio de juego. Hola Fabián. Sí, decime Mica. Hola, le quería comentar que tenemos mucha actividad fuera del partido de Gimnasia. Tenemos Deportivo Maipú que acaba de convertir un gol frente a Tristan Suárez. Chacarita también convirtió un gol frente a Independiente Rivadavia. Y Nueva Chicago acaba de golear a San Telmo. Perfecto, toda la información así en la mesa con Mica. Cualquier cosa me avisás. Así la tiene el equipo del tricolor, venía Brown de Adrogué, sin embargo, viene en el fondo parado Gimnasia, así le cometían falta al hombre del Lobo Jujeño, era Brandán que había bajado a colaborar en defensa, sanciona Carlos Córdoba, hay tiro libre para el Lobo Jujeño en el fondo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar, te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así cosas Lozano, que va a ser efectivo el tiro libre. Cortita, se la tocó para Barrientos. Devuelve Barrientos, así para Cosaro. Cosaro hace la personal, también Barrientos, así pisando la pelota, haciendo la calecita. Media vuelta y la pelota obligado con el pie. Luchetti, se complicó Luchetti. Se viene el gol de ellos y el gol. El gol del equipo de Brón de Adrogué. Tremendo error de Luchetti. Tremendo, grosero error de Luchetti que se lamenta. Y el gol del equipo de Brown de Adrogué, tremendo, créame, quiso salir jugando así el pase. Yo no sé por qué Barrientos termina tirando y complicando al mismo Luchetti, que también se hizo un nudo en el fondo, quiso salir jugando, lo único que hizo es regalar la pelota, tremendo en el fondo. Esto ya había sucedido en partidos anteriores, donde de manera muy dubitativa, en la línea del fondo, así, y Luchetti como protagonista termina regalando ahora el empate para el equipo de Brown de Adrogué, que en 18 minutos de esta primera parte empata ahora con Gimnasia 1-1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y te podemos decir que lamentablemente es un capricho de un sistema, de una modalidad de juego, la idea de que el defensor tenga que solamente intentar probar por lo bajo, de que, bueno, obviamente tiene que ser una... Bueno, obviamente sí, son pataduras, pero en ese sentido, pero tiene que intentar saber de que ante la circunstancia, ante la presión, tiene que reventar la pelota, reventar, saber claro, de que... No complicarse. Porque la verdad que no daba para que Luchetti esté obligado con el pie. Quiso salir jugando, lo único que hizo es adelantar la pelota, regalársela al delantero de Brown de Adrogué, termina marcando, claro. Sumarle que Luchetti no estaba del todo seguro, sí, no estaba del todo acomodado para reventarla o para salir jugando por lo bajo, y eso es lo que evitó que, rescate, el jugador de Brown de Adrogué aproveche rápido la situación, recupere y convierte el gol con el arco vacío, y bueno, empate. Inesperado, porque Gimnasia estaba un poco controlando el partido, Brown de a poco se aproximaba, pero no tenía peligro como que se daba en los juegos, y bueno, por debido a este error, lamentablemente se consigue el empate. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, voy a la zona baja, sí, Pablo, contame un poco, el técnico de Gimnasia realmente muy enojado cuando acá se viene casi el segundo, casi lo marca así Vidal, casi lo marca Vidal, está regalado Gimnasia en el fondo, regaladísimo, más allá de la bandera en alto, todo eso, la verdad, para mí no está jugando bien Gimnasia en el fondo, muy dubitativo, por eso me voy a la zona baja. ¿Cómo lo ve así Darío Franco, Pablo? Muy nervioso Darío Franco por ahora, Samuel, no me puede creer el gol que le hicieron. La verdad, que no se puede creer el gol que regaló Gimnasia, y el que casi regala también ahora. Está tremendo el equipo de Brown de Adrogué, con pelotazos, con arremetidas, con desbordes por la mitad de la cancha, así también donde Gimnasia no puede ganar la pelota. Ahora sí, la tiene con Brandán. Brandando tocando para que la tenga por acá Malagueña. Malagueña no se entendía así con Brandán. Termina tirando el equipo tricolor a un costado de la pelota, por eso gana un lateral. Lateral en ataque, sector derecho, es para Gimnasia. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo vuelta al cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrile en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpala, Juan José Paso 326. Bueno, acá casi se complica Ramírez también. Manotazo para salvar esa pelota. La tiene ahora Gimnasia. Cosaro que intentaba con Leandro. Sin embargo, sale jugando el equipo tricolor desde el fondo. No se entendían. Tira la pelota a un costado. Se va por el lateral, mitad de cancha. Repone con manos el Lobo Jujeño. Marzo, aniversario Carré. 50 años acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien. En las mejores prendas de vestir hombre y mujer. Bodas de oro Carré. La identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Bueno, miramos el cronómetro y estamos en 21 de la primera parte. 1-1 la historia. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, probalas. Y acá se viene Brown, que no se conforma, quiere el segundo. Mete el pelotazo arriba, pasado. Hace vista el arquero Luchetti, se va a la pelota por línea final, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Arrancó ganando Gimnasia con el gol que se lo damos a Leandro González. Y ahí también el empate producto del mismo Gimnasia, Fabián, que no se entendieron en el fondo. Otro lío, otro embrollo así en el fondo para que aproveche el equipo de Brown de Adrogué. qué manera de complicarse solo en Gimnasia en estos tres goles que le anotaron como local, productos de groseros errores. Sí, sí, sí. Y bueno, es la misma historia, se está repitiendo una historia que se venía desarrollando en los encuentros anteriores. Bueno, ahí lo veo a Darío Franco un poco mirando el césped, mirada hacia abajo. Pablo, contame un poco, la verdad que no lo entiende tampoco el técnico. Así es, Saber, muy fastidiado Darío Franco con el estado del equipo. Muy enojado, muy fastidiado como todo el equipo, claro que sí. Lo cuenta así, lo narra Pablo, que lo tiene cerca hacia Darío Franco. La tiene Gimnasia, en esta intenta, así va con Barrientos y mete el centro, sin embargo termina despejando. Era Ranz para el equipo de Brown de Adrogué, lateral para Gimnasia, lo hacen rápidamente allí en tres cuartos de cancha. Ataca el Lobo Jujeño buscando el segundo, buscando volver a desnivelar, sin embargo se viene cruzando Rosales para tirar nuevamente la pelota a un costado, por eso lateral en ataque para Gimnasia. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Aquí se junta Malagueño con Brandán, también lo tiene cerca por A, que pueda maniobrar con la pelota Soria, intenta Gimnasia, va Soria, baja algunos metros, lo tiene así a Cosaro en el fondo, hace la persona al Cosaro, se viene Gimnasia, va a sacar el latigazo, no se animó a sacar el sablazo, el latigazo, el pelotazo, el remate, la terminó regalando así Cosaro, ya la tiene el arquero Ramírez, será pelota para el equipo tricolor. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Bueno, Fabián, se sigue notando las dudas, no solo en el fondo, sino también al momento de atacar de Gimnasia. Sí, en ese sentido, porque tiene la equivocación de que tiene que jugar. Hay mucha imprecisión en los pases, en el ataque, y eso es lo que ocasiona de que no se concrete. A partir de tres cuartos de cancha empieza a desinflarse Gimnasia. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la ciudad más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, en Alto Comedero. Y estamos en 24, casi 25 minutos de esta primera parte. Empate, el partido es así. Uno para Gimnasia, uno para Brown de Adrogué. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Y otro pelotazo para complicarse en el fondo, se la tiraban para Bet. La verdad que viene presionando bien, sabe el equipo de Brown de Adrogué, Fabián, que lo complica a Gimnasia cada vez que presiona hacia arriba. Ya le encontró la falencia de Gimnasia, sí. Impreciso, muy dubitativo para dar los pases o para tomar las decisiones. Y con el tema de la presión, le otorgó resultado positivo. Ya lo vimos, ya lo comentamos hace instante, el gol que le anotaron a Gimnasia. Y bueno, y en esta ocasión con el despeje, y que bueno, obviamente Gimnasia tiene dificultades para controlar la pelota en su juego. Sí, pero innecesariamente exigir a los jugadores con pelotazos cuando no tenés un compañero cerca, un pelotazo, realmente recién lo buscaba Navet, desde muy larga la entrega. ¿Cómo no complicarse así? Por eso me parece tendrá que buscar más el juego corto, asociado, Gimnasia, y ponerse bien, como dicen los chicos, las pilas de mitad de cancha hacia adelante para tratar de doblegar a este equipo tricolor que ahora lo viene complicando y cómo al Lobo Jujeño. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, en este preciso momento se cumplen 26 minutos de esta primera parte. Empate en el estadio 23 de agosto. Arrancó ganando Gimnasia, siempre que no puede sostener el resultado. Terminó empatando Brown con un regalazo del Lobo Jujeño en el fondo. Por eso, el empate de esos y el 1-1 que vemos en esta tarde, tarde nublada de sábado. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importados multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, aparentemente el agua cesó. Lo que sí se mantiene es esa brisa que golpea acá en la cabina número 18, pero la tiene Gimnasia, así con Abed, intentando el pase con Brandán, la paraba bien de pecho, intentaba el pase de pecho, así Brandán para Malagueño, sin embargo, no le salía bien, y el pelotazo de ellos, buscando un hombre cualquier parte, a cualquier lado, sin dirección ese pelotazo. Por eso, para Gimnasia, que ya sale jugando desde el fondo. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probar nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Bueno, no se entienden, así otro pelotazo, era en este caso de Cosaro, que venía buscando a Leandro, o venía buscando el avance del jugador Barrientos, sin destino. Fabián, será para ellos, pero realmente así me parece que no es el camino que tiene que buscar el equipo de Darío Franco. Y sí, está totalmente desconcertado, producto del gol que le han anotado. Saben de que Bronda Droé sabe de que Gimnasia está un poco en un estado muy inconsciente, y bueno, tienen que aprovechar, por eso se encuentra muy tranquilo en su forma de juego. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La venía despejando por acá Herranz, que se intentó juntar así con Jerez, pero le viene peleando por acá el pelado Tevez, intentaba el hombre de Gimnasia, le termina cometiendo falta, por eso, muy cerca de la jugada, sanciona Carlos Córdoba en tres cuartos de cancha. Habrá tiro libre para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, a ver quién te dice con pelota detenida y con este tiro libre le sale una Gimnasia. A ver si busca el equipo de Darío Franco nuevamente desnivelar, meterse arriba en el marcador. Parado frente a la pelota está Leandro González. Le va a entrar Leandro González. Dos hombres en la barrera, todavía no da la orden el árbitro del partido. Ahora sí, la va a tocar cortita hacia Barrientos para Leandro, que mete un pelotazo arriba. ¡Ah! Sin destino, hacia vista y el amague del arquero Ramírez, que deja salir esa pelota por línea final. Por eso, hay saque de arco para la visita. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Barre con un pelotazo hacia el arquero Ramírez. Uno por uno la historia en 29, casi 30 minutos de esta primera parte. Comenta, cuenta Fabián Soto. Y Gimnasia está medio con muchas imprecisiones para lo que es el sistema de juego. No hay un juego asociado, las individualidades no se están notando en este correr de los minutos. Solo apuesta algunos que otros intentos fuera del área. En tanto, Brom está un poco ahogando el Gimnasia. Sabe de que con la presión le es efectivo a la hora de recuperar la pelota. Y bueno, y eso, así se está desarrollando esta primera parte del encuentro, con un Gimnasia que fue mucho más agresivo en los primeros minutos del encuentro y que ahora se está entibiando. Óptica El Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Vení y descubrila en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador de Jujuy. Y en Palpalá, Juan José, paso 326. Así solo el pelado Tevez, solo entre tres hombres de Brown de Adrogué no puede hacer nada. Acá la termina reventando el arquero Ramírez. De cabeza intenta peinar así Castizo, sin embargo la recuperó Gimnasia. En esta puede ser, se viene Malagueño con Leandro, se juntaban. Hacían rebotar la pelota acá en un lateral. En ataques para el equipo de Darío Franco. Marzo aniversario, Carré, 50 años, acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien. Las mejores prendas de vestir hombre y mujer. Bodas de oro, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y La Valle. Aquí la para de pecho cerca del área, si se quiere meter el pelado Tevez, intenta Gimnasia, lo venían tomando a Tevez, reclama que lo tomaban, que lo empujaban al delantero de Gimnasia, no sanciona Carlos Córdoba, no le dan el penal, ya la tiene el arquero Ramírez, ahí saque de arco para el equipo de Brown de Adrogué. Doña Valentina, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 388-5937-848, Doña Valentina empanadas, probalas. La impresión de que lo estaba sujetando a Tevez, estaba hablando de el jugador de Rans, era penal para mí. Para nosotros también, lo había tomado, claro que así no lo vio o no lo interpretó de esa manera el árbitro del partido, Carlos Córdoba. Ahora se viene Gimnasia, vamos a ver si en esta, muchachos, la pelota para atrás, la venía poniendo Barrientos para Cosaro, la tiene el Lobo Jujeño, aparición así de Brandán, intenta Brandán, va Brandán solo, se hace un lío Brandán, la termina regalando, la tiró para afuera, para un costado, por eso habrá lateral en su terreno, carril derecho es para el equipo de Adrogué. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y en este preciso momento se cumplen 32 minutos de esta primera parte. 1-1 el partido. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu peleta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Y la están tocando así en el fondo, se vuelven a complicar, se la vuelven a tirar a Luchetti, reventala. Reventala a Luchetti sin destino, claro. Así la va a correr Leandro González, igual te digo, así no, esa no es la vía. Tendrá que presionar más Gimnasia, tendrá que buscar más el juego, como bien destacábamos acá con Fabián, asociarse mitad de cancha, juntarse un poco más con los hombres de punta, tanto Leandro González, con Brandán, con Tevez, buscar el juego también por arriba, ¿por qué no? O algún pelotazo salvador desde fuera del área, Fabián, podrían ser los caminos. Sí, sumado a que el terreno del juego está rápido, buena, como lo señalaste, Samuel, una buena oportunidad para probar de afuera. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Y acá la tiene Brown de Adrugal en terreno de Gimnasia. Intentaba Sasha Vedra, se arroja al piso Vidal. Sin embargo, la viene ganando por acá Lobazano, que no podía con el hombre de Gimnasia que se arrojó al piso. Era Abed, recuperando para el lobo Jujeño, pero sin destino, para atrás. Cuando querían ganar metros en la cancha, la termina regalando Gimnasia. Ya la tiene el arquero Ramírez, que revienta con un pelotazo así a los pies de Abed, que tampoco pone destino, muy impreciso. Qué difícil relatar así. Se presta la pelota y acá la viene corriendo. Ahora Castillo no va a llegar. Dejan salir ese balón. Será saque de arco para Gimnasia. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Mucha imprecisión, no puede Gimnasia ganar, intentaba ya Malagueño, no podía, revienta en la pelota hacia la preferencial, se va a ir el balón, sin embargo, un hombre de Gimnasia que conecta de cabeza, así la viene rescatando Soria, la regaló, en este caso porque ya la tiene por acá Brown, se viene el equipo de Adrogué, venía el pelotazo, tiró, venía Vidal, salía Luchetti, había banderín en alto, igual te digo, cómo se complica. El lobo Jujeño no sabe cómo pararse en el fondo, no sabe cómo descifrar los ataques que vienen por un lado, por el otro, por distintos carriles, pero siempre protagonista en la presión y en la corrida el equipo visitante, Fabián. Sí, tiene muchos problemas para retroceder, ya sea Sandoval o Sayavedra, cualquiera de los dos le gana la espalda en la velocidad y bueno, son las ocasiones que se pierde también el conjunto visitante y bueno, preocupa un poco en estos minutos cómo se está resguardando Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales y el Romitis. Lateral en ataque para Gimnasia, lo va a hacer rápidamente Leandro González, así con Tevez. La había pifiado mal Herranz y ahora la tiene Gimnasia, viene el pelotazo arriba. ¡Ah! No puede Brandán, le va a quedar a Cosaro, pelotazo, tiró. Muy desviado. Afuera, se pierde por línea final esa pelota, será saque de arco para el equipo de Brown de Adrogué. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuel Algorriti 481 y Avenida Azopardo 30, RM Baterías acompañando al lobo. Sí, en este minuto del encuentro... Brown de Adrogué solamente quiere aguantar y espera, hace su tiempo como corresponde, sabe que rápidamente consigue el empate, sabe que Gimnasia está más impreciso, juega a su manera, eso es lo que se destaca en el conjunto visitante y lo que se espera a los de Darío Franco. Y ahora tendrá que intentar un poco más, pero con más precisión, preciso, Gimnasia no lo es. Anda realmente peleado con la pelota y recién veíamos en el remate de Endrizi realmente muy desviado. Por lo menos intenta mandar cerca el arco, el pelotazo, digo. Sí, lo que sí tienen que ser un poco más atentos en lo que es la pelota parada, saber de que, bueno, cualquiera que otra circunstancia lo pueden desequilibrar en el fondo del jugador de la defensa de Brown de Adrogué, pero... No le está encontrando la solución en esta primera parte. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, en el barrio Gorriti. Bueno, miramos el cronómetro y estamos en 36, casi 37 minutos ya de la primera parte. Uno para Gimnasia, uno para Brown de Adrogué, que ahora se viene con todo. Acá se viene Vidal, salió Luchetti a cortar Luchetti esa pelota. Casi ahí queda sentido Luchetti en el mano a mano con Vidal. Casi gana el delantero de Adrogué. Allí se tuvo que tirar, esforzar Luchetti, que ahora está sentido. Me voy a la zona baja. Pablo, muy sentido Luchetti. Bueno, así lo tenemos a Pablo. Te vamos a pedir directamente, Pablo, trabajar con el celu directamente para que podamos tener una mejor percepción de lo tuyo desde la zona baja. Entonces, sentido Luchetti directamente para que los auxiliares de Gimnasia ingresen al campo de juego. Momento para vender. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Un rápido contraataque de parte del conjunto visitante, fue sólido la tajada de Luchetti, se remendó luego del error, sí, que había ocasionado en el gol del conjunto visitante. Cuando lo vemos, cuando le estamos comentando que sigue sentido, brindando asistencia médica, recuperándose. Ahora sí, el 1, y bueno, con el correr de los minutos, bueno, Gimnasia se preocupa un poco como cualquier contraataque, cualquier situación de ocasión de juego lo desinfla. Es así, recuperado ya Luchetti entonces. Cuando aprovecharon también parte de los jugadores de Gimnasia, como de Brown, de Adrogué, para refrescarse. Bueno, todo listo, desde el fondo entonces se reanuda el fútbol, el juego en el terreno de Gimnasia. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectores e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así no podía, malagueño le termina cometiendo falta, lo cruzan fuerte al hombre de Gimnasia. Era con camiseta número 3 Sánchez. Sin embargo, no cobró nada. El árbitro la tiene Gimnasia. En esta no pudo Leandro González parar la pelota. No se entiende nunca con Tevez. No se juntan bien así los jugadores que acabo de mencionar. Sin embargo, la pelota le queda a Brandán. Otro error, otra imprecisión. Terminan regalando la pelota. Se la prestan en realidad. Ya la tiene Gimnasia en su terreno. Toca y toca el equipo de Darío Franco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Muchos errores técnicos, no pueden controlar el balón. Preocupa un poco por lo que se está desarrollando. Ya se deben conocer un poco del sistema de juego, los entrenamientos que se están llevando a cabo en este campeonato. Muchos errores está teniendo Gimnasia. Y sí, seguramente debe estar evaluando precisamente esos errores el técnico Darío Franco. Y vamos mirando un poco el banco, Fabián. Vamos mirando el banco de suplentes, así lo tenemos a Maidana, Beltramone, podrían ser algunas de las opciones para los segundos 45 minutos. Y sí, me parece que lo que está esperando ahora Gimnasia, lo mejor que le podrían ocasionar es que termine la primera parte, que Darío Franco desarrolle cuál es el análisis, el diagnóstico de lo que fue en esta primera parte, y que se vuelva a ver qué soluciones se puede brindar para este segundo tiempo. Acá la tiene Gimnasia. Abed tocando con Malagueño. Malagueño devuelve para Abed, que levanta la cabeza. Va a hacer el cambio de frente para Endrizi. Pelotazo largo. La para de pecho así Endrizi. En mitad de cancha. Se quiere conectar con Leandro González. Lo venía marcando a Leandro. Terminan tirando la pelota hacia un costado. Reclama. Así Leandro González. Será la pelota para el equipo. Para el equipo de Brown de Adrogué en su terreno. Va a reponer con manos. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Se va terminando la primera parte, los primeros 45 minutos. Ya tenemos 41, casi 42. Sí, señoras y señores, acá estamos acompañando a Gimnasia en la cabina número 18. Somos Recuerdos, somos Conciertos, somos la nueva FM por todos los medios, llegando a toda la provincia. Óptica Gallo te trae una super promo para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Ven y descubrirla en nuestros locales. Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Pelotazo arriba, no se quiso complicar para nada Quipes. Sin embargo, Soria no puede conectar bien de cabeza para habilitar a su compañero. Recuperó hacia el terreno de Gimnasia, hacia el equipo de Brown de Adrogué. La tiene Rosales, hace la persona Rosales. Se viene juntando allí para que la tenga Vidal. Intenta Vidal, no puede Vidal. Marca bien Pecerano para Gimnasia. Tira un pelotazo, así la viene buscando para que la tenga Leandro González. Sin embargo, se cruza bien defendiendo la pelota Jerez para el equipo tricolor, que ahora recupera la pelota, mete un pelotazo arriba. ¡Ah! Conecta de cabeza Bet, defendiendo para Gimnasia. Ya la tiene Brandán, lo toman de la camiseta. Cobra una, cobrate una, árbitro, cobrate una, cobrate una. Córdoba, tremendo, lo tomaban de la camiseta Criso, o me parece que sigue el juego, pero la tiene Gimnasia. En esta puede ser para el Lobo Jujeño, pero tendrá que sancionarlo al hombre de Brown de Adrogué, tendrá que sacarle tarjeta amarilla. Eso tiene que hacer el árbitro del partido, Fabián. Sí, tomó la ventaja. Para mí fue aprobado, pero bueno, obviamente, como tenés que tener en cuenta, es una obstrucción estratégica de juego y tiene que ser amonestado al finalizar la jugada. Así entonces, Gimnasia buscando la diferencia. Se viene con Soria, intenta Soria, viene con Brandán, va Brandán, levanta la cabeza, sacó el sablazo, tiró arriba, arriba del travesaño, saque de arco para la visita. Marzo aniversario Carré, 50 años acompañándote en los momentos que tenés que lucir bien, en las mejores prendas de vestir hombre y mujer. Bodas de oro Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Será con un pelotazo que va a salir jugando el equipo de Adrogué, que la verdad la tiene a pedir de boca el encuentro, con un Gimnasia muy errático, muy dubitativo en el fondo, muy impreciso en los pases de mitad de cancha hacia adelante. No puede con un equipo que presiona y que con poco le alcanza para empatar bien el partido, Fabián. Sí, y sobre todo porque tiene problemas para el de descender, para retroceder en ese ante una posible contraataque. En ese sentido, Soria había tirado el centro y no había ningún compañero atrás cuando se había equivocado y se había recuperado la pelota Bruno Drogue, que lo logre marcar. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. Así en el fondo, Pecerano habilitando a su compañero, ya la tiene Leandro González. Acá segunda con Endrizi, que levanta la cabeza, carril izquierdo. Así cerca lo tiene a Barrientos, para él va la pelota, más atrás para Cosaro. Cosaro se junta con Soria, ahora para Pecerano, la tiene Pecerano. Mitad de cancha, así se la tocan para Bet, que por ese carril, por el anda a nivel derecho, presiona y mete, se la ponen para Brandán, va a correr Brandán, comete falta el ataque Brandán, lo sancionan, ahora sí en línea, que termina sancionando cuando había una falta y será para Gimnasia. Así Brandán entonces, que ya se repone, y en línea seguro con lo que sanciona, le van a reclamar, así Sánchez le termina reclamando, se pone entre medio ahí el árbitro del partido, será para Gimnasia. Hay tiro libre para el Lobo. ¿Quién te dice en esta? Puede ser la última. Estamos en 44 minutos de esta primera parte. Se muere el primer tiempo. Dale vos, Miguel. Supercarnes Rubén, en la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bien, Brandán, sí. El único que ha tenido una aceptable actuación en esta primera parte. Muy escurridizo para jugar y provocar desconcentraciones en el fondo del conjunto de visitantes. Así viene Barrientos, tiró con dos manos, termina despejando el arquero Ramírez, igual le quedó la pelota para ellos, que intenta meter rápidamente de contra, sin embargo le queda Gimnasia mitad de cancha, así la tiene Soria, lo ve Endrizi, va a correr, Gimnasia, le quedan los últimos, lo que pueda llegar a adicionar, vamos mirando abajo, ya estamos en tiempo cumplido, se viene Gimnasia, viene Brandán, la pelea, hace la mague, pisa la pelota, así va Brandán, hace la calecita, hace la personal, lo marca bien, y le termina tocando la pelota a Rosales. Habrá lateral en ataque para el Lobo. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, me parece que esto tiene destino de 1-1. Se terminan los primeros 45 minutos, se terminan esta parte inicial que arrancó con un Gimnasia ganando. y luego regalando el empate para el equipo de Adrogué. Así entonces, pisando la pelota, la tiene mitad de cancha Sandoval, tocando para que la tenga Jerez, que pone un pelotazo arriba para que la corra por acá Vidal. Se viene Vidal, así arranca, va Vidal, tiró al centro, la tiene Castillo, también cerca, intentaba el jugador Lobazano, bien Gimnasia, marcó en esta, bien en el fondo, termina recuperando, a ver si puede ser la última, la tiene Brandán en mitad de cancha, más atrás, sale jugando Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé, Farmacia Abril, atención profesional personalizada, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, en tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján, WhatsApp 387-41-51-193. Y puede ser la última, todavía no vimos hasta los cuánto vamos a jugar, ya estamos en 46, casi 47 minutos de esta primera parte, la tiene Gimnasia, en mitad de cancha Barrientos, tocando la pelota para Pellerano, que se adelantó unos metros para acompañar también en el ataque, lo tiene cerca por acá Bet, para él va la pelota, carril derecho, la pisa Bet, devuelve para Pellerano en terreno del equipo de Brown de Adrogué, otro pase sin destino. Termina equivocándose, me parece. Aquí una falta. Hay una falta que sanciona y ya se terminó. Sí, directamente lo terminó el árbitro del partido. Señoras y señores, en 47 minutos, final de esta primera parte. Con este resultado, Gimnasia 1, Brown de Adrogué 1. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos, Samuel Lea, en los comentarios, Fabián Soto. Se va a meter por el túnel, por la manga, Gimnasia, cabizbajo, fíjate vos. Así los jugadores del Lobo Jujeño saben que realmente no pueden sostener un resultado. Siempre arranca ganando. Acá, desde que arrancó el campeonato, arrancó ganando Gimnasia y no puede sostener ese resultado. Y falazmente con errores groseros en el fondo. Eso lo va a analizar, lo va a comentar enseguida Fabián Soto. Nosotros nos vamos allá a Estudios Centrales. Dale vos allá. Santi, y nosotros ya venimos para los segundos 45 minutos. Final de este primer encuentro, y antes de irnos a esta breve tanda para retomar un segundo, una información que quiere contar acá Mica en Mesa Deportiva. Te escuchamos. Bueno, así es, por la Primera Nacional tenemos otro gol. Deportivo Maipú está goleando 4-0 a Tristan Suárez. Y también estamos esperando que a las 19 y cuarto, juega River Plate frente a Lanús. Vamos a ver el conjunto millonario. A ver qué nos tiene por esperar. Muchas gracias, Mica. Vamos a una breve pausa y ya estamos de vuelta. Estamos con más.